Si todos están muertos, entonces ¿quién los enterró? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto hablarles nuevamente, ya que el día de hoy estamos aquí en esta edificación llamada Arkham, un espacio para la imaginación y la creatividad humana. Y el día de hoy, como les comentaba, desde aquí, desde la oficina de Arkham, vamos a platicar de un tema que me han pedido mucho. Es algo un poco difícil, pero me parece que lo he podido resolver adecuadamente. Resulta de que mucha gente me ha pedido que hable de repente de cine. De hecho, me preguntan mi opinión a manera personal o en mi face personal. Me preguntan mucho mi opinión acerca de las películas que van saliendo, cosa que, bueno, les agradezco bastante. Y el día de hoy vamos a platicar de algo que me han pedido mucho, que hable acerca del cine de terror. Sin embargo, bueno, pues el corte de Arkham, aunque va de la mano con el cine, la línea principal es la literatura fantástica, la ciencia ficción, el terror, suspenso, todo lo que tiene que ver con esa imaginación, con ese universo de creatividad, es el corte principal de Arkham. Sin embargo, bueno, me han pedido mucho este tema que voy a hablar el día de hoy. Es un poquito difícil, como les digo, porque la verdad es que está en una línea muy delgada entre la literatura y la realidad, entre la literatura fantástica, el terror, el suspenso, con la línea del debate de la realidad y las creencias. Pero me parece que, bueno, el día de hoy va a ser un programa bastante interesante debido al tema que vamos a tratar el día de hoy. Ya me están viendo feo. El día de hoy, esto que dije al principio, es una de las frases que más te invitan al suspenso, al terror, a la incógnita. Y es mencionada en una de las novelas más terroríficas y en una de las películas más impactantes, me podría yo atrever a decir, de toda la historia cinematográfica. Estoy hablando de El Exorcista, una novela que verdaderamente provoca un terror muy especial, al igual que la película. Yo creo, sin miedo a equivocarme, que el señor William Peter Blatty no tuvo la conciencia de que iba a escribir, que iba a crear una de las novelas más terroríficas que pudo haber existido en la historia del hombre. Podemos tener muchas historias de terror clásicas, Drácula, Frankenstein, todos los libros, todas las historias del hombre lobo, no sé, a lo mejor Mr. Hyde es una de las historias más terroríficas, acabamos de hablar de los mitos de Cthulhu. Sin embargo, la magnitud a la que llegó El Exorcista verdaderamente fue algo muy impactante en la historia, tanto de las novelas, de la literatura, como cinematográficamente hablando. Esta novela, esta película, provoca un terror muy especial. Aún en nuestros días, yo puedo decirles que veo El Exorcista y me vuelve a provocar el mismo miedo, y sin embargo, no tiene los efectos visuales como para provocar ese terror tan impresionante. Vamos a hablar un poquito acerca de la novela del señor William Peter Blatty, de la película y de todos estos mitos que se cuentan, que se dicen alrededor de toda esta historia. Realmente no voy a cruzar esa línea, digo, a lo mejor en un futuro se tratará el tema de cine maldito o de este tipo de películas en el programa Escalofrío, donde ahí sí abarcaremos el otro lado de la historia. Porque verdaderamente sí es algo bastante interesante, muy profundo de estudiar y de platicar, por todo eso que se ha desatado, por todo eso que se ha platicado, por todo eso que se ha dicho alrededor de esta novela, de este escritor y de esta película. Así que bueno, empecemos diciendo que el señor William Peter Blatty nació un 7 de enero de 1928 en Nueva York. Desde muy temprana edad, la profunda religiosidad de su madre influyó decisivamente en su educación, tanto que se realizó en algunos de los centros católicos jesuitas más prestigiosos de Nueva York. Blatty estudió en la Universidad de Georgetown, que es una universidad jesuita, y posteriormente estudió literatura inglesa en la Universidad George Washington. Estos estudios religiosos se pueden reflejar en su novela El Exorcista, porque el padre Carras y el padre Merrin son sacerdotes jesuitas también. Él, al conocer todo este ambiente jesuita, bueno, pues logra plasmar de una manera bastante acertada a los personajes principales de su novela, que es el padre Merrin y el padre Carras. Después de que estudió su licenciatura, ingresó a las Fuerzas Armadas estadounidenses en 1951 y fue enviado a Líbano. Bueno, ahí durante su estancia en Líbano comenzó a escribir y a publicar sus primeros artículos periodísticos en algunas revistas y periódicos. Y bueno, cuando él regresa a los Estados Unidos, trabajó ya como director de publicidad en la Universidad de California. En 1959, Blatty publicó su primer novela, Which Way to Make a Jack? Y bueno, 4 años más tarde fue producida su primer comedia para cine, porque el señor William Peter Blatty hizo varios guiones de películas y de comedias también. O sea, El Exorcista fue su novela cumbre de terror impresionante, pero él hacía comedia también, y comedias buenas, de hecho. Bueno, su primer comedia para cine fue The Man from the Diners Club. Y bueno, a partir de entonces ya Blatty comienza a trabajar para Hollywood. Y en los años 70 comienza a colaborar, bueno, colabora ya continuamente con el director Blake Edwards, obviamente escribiendo los guiones para algunas de sus películas, como fueron Solo contra el Hampa en 1963, El nuevo caso del inspector Clouseau en 1964. En el 65 escribió el guión Un Yankee en el Edén y Prométele cualquier cosa, también en el 65, las dos fueron en el mismo año. En el 66, ¿Qué hiciste en la guerra, papi? Así se llamó este guión para esta película, también de Blake Edwards. Y en el 67, Goon, una película que se llama Goon, también de Blake Edwards. En el 69, Ojos Verdes, Rubia y Peligrosa, así se llama esta película. Y en el 70, Darling Lily, así se llama esta película. Muy bien, en la década de los 50... comienza a escribir su novela El Exorcista tras leer un caso de una posesión satánica que sufrió un joven de 14 años allá en Maryland. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de este caso en el cual se inspiró el señor William Peter Blatty. Su novela fue publicada en 1972 y se convirtió en un éxito de la década. Déjenme decirles que, bueno, la realidad es que cuando salió la novela no fue un hitazo desde el principio. Al principio realmente fueron ventas muy bajas, pero pasó algo muy chistoso. Casualmente, Blatty fue invitado a un show de televisión llamado El Show de Dick Cavett, donde, bueno, gracias a la ausencia de otros invitados, tuvo un importante tiempo para hablar de su novela. Unas semanas después de que él apareció en este show, el libro estaba en la cima del listado de las ventas en Estados Unidos. Déjenme decirles que el libro, El Exorcista, la novela, realmente está bastante interesante. Es una novela que realmente te hace sentir un miedo bastante especial cuando lo lees. De hecho, desde el principio, cuando lo empiezas a leer, desde el principio se siente esa energía pesada de que se ve que la historia va a estar bastante terrorífica desde el principio. Muy bien, otras obras que escribió el señor Blatty fueron Tell Him and Remember You en 1973, Twinkle Twinkle Killer Kane en el 79, y además ha recibido múltiples premios literarios como el Academy of Fantasy, Science Fiction and Horror de 1980, el señor William Peter Blatty. De hecho, él tiene 4 hermanos, Edward, Maurice, Mike y Alice. Y como les comentaba, bueno, pues vienen de una familia jesuita. Y esto es algo de su vida del señor William Peter Blatty, que, bueno, como les comentaba, escribe esta novela basándose en un artículo que lee en un periódico y posteriormente se pone a investigar sobre los exorcismos, y es de ahí de donde él toma el tema y la trama que va a llevar su novela. El Exorcista, de William Peter Blatty. Como les comentaba, el libro del Exorcista es un libro que el autor no es tan reconocido ni es tan seguido por otras de sus obras, ¿no? No es como Stephen King, que el señor Stephen King escribe muchas novelas de terror, El Resplandor y de eso. O sea, tiene una lista de novelas bastante amplia. El señor William Peter Blatty no tiene esa lista, no tiene esa lista de tantas y tantas novelas. Simplemente esta del Exorcista, hizo algunas otras también, algunos guiones para películas y además hizo comedia para películas. Entonces se me hace como interesante que este señor haya escrito una de las novelas más terroríficas de todos los tiempos y aparte haga comedia, ¿no? Tiene esa versatilidad al escribir el señor William Peter Blatty. Yo creo que es por eso en donde yo me baso para decir que a lo mejor no tenía la conciencia de que había creado una de las obras más terroríficas de todos los tiempos. Yo insisto, la película es una película en la cual, si bien no tiene unos efectazos impresionantes, donde puedes sentir terror al ver las imágenes, como sucede ahora en estos tiempos, la realidad es que los pocos efectos que hay en la película te hacen sentir un miedo, la atmósfera terrorífica que tiene la película desde el principio, cómo te va llevando al punto cúspide donde los padres hacen el exorcismo, es verdaderamente impresionante. Déjenme decirles que yo realmente me espanta, me da miedo, ¿no? Algunas personas me dicen que se les hace aburrida en la película. Sí, llega un punto en el comienzo de la película que puede ser un poco, decae un poco el ritmo de la película, ¿no? Sin embargo, al llegar a las escenas cumbres de la película, con Regan ya poseída en la cama, en su cuarto, realmente te provoca una inquietud del tamaño del mundo esta película de El Exorcista. Muy bien, los voy a dejar con algo de música y posteriormente les vamos a platicar acerca de la trama ya de la obra y de la trama de la película y de la novela, para que ustedes vayan viendo de lo que se trata, que yo estoy seguro que todos ustedes ya saben de qué, pero se los vamos a comentar para que posteriormente entremos con todo este mundo de mitos que se cuentan alrededor de esta novela y de esta película. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com para que por favor me escriban todo lo que ustedes quieran, preguntas, sugerencias, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Les pido por favor que me lo manden al correo para que en base a eso vayamos haciendo Arkham más y más y más grande. Ahorita ya tuvimos que hacer otros dos pisos de celdas por toda la gente que se ha unido aquí a Arkham. Así que bueno, los dejo con un poco de música y ahorita regresamos en lo que damos un breve respiro. Mi nombre es Uriel, Uri para todos ustedes, y ahorita regresamos. Bueno, pues ya regresamos a esto que se llama Arkham. Esto que acabamos de escuchar es parte del soundtrack del Exorcista 2, El Hereje, que es nuestro tema el día de hoy, la novela de El Exorcista. Quiero mandarles un saludo a todos los reclusos de Arkham que nos escuchan en otros países. Nosotros estamos aquí en México. Y les mando un saludo muy afectuoso a Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos, España, por supuesto, Reino Unido, a todos los países donde me escuchan, me hacen el favor de descargar el podcast y lo escuchan. Les mando un saludo muy grande. También a toda la gente que me escucha aquí en la República Mexicana, a todos los estados y, por supuesto, aquí en el DF y el área metropolitana donde estamos nosotros. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por tomarse la molestia de escucharme y los invito nuevamente a que me escriban aquí a radioarkham1@gmail.com. Muy bien, continuamos platicando de esta novela de El Exorcista. Bueno, pues todos ya conocemos la trama, que el padre Merrin es un anciano sacerdote jesuita y es un estudioso de las antigüedades que dirige una excavación arqueológica en el norte de Irak. Tras el hallazgo de una arcaica figurilla del diablo, Pazuzu, así se llama este demonio, es un semidios sumerio. De hecho, en toda la película no se menciona, me parece, que el nombre de Pazuzu, pero sí es el demonio que supone que posee a Regan. Y además hallan también una moneda de San Cristóbal, la moneda que curiosamente al final de la película la muestran bien, bien, bien. Y pues bueno, estas reliquias encontradas desatan un inminente enfrentamiento con fuerzas malignas que, bueno, el sacerdote lleva ya tiempo combatiendo mediante exorcismos en toda África, ¿no? De hecho, eso se menciona también en la película. Entre tanto, una joven llamada Regan McNeil, que vive con su madre, una actriz famosa divorciada, contraen una repentina y desconocida enfermedad. Tras una serie de fenómenos paranormales que suceden en la novela, la hija atraviesa una serie de terribles cambios físicos y mentales que hacen sospechar que está poseída por un espíritu diabólico. Tras diversos tratamientos médicos y psiquiátricos, por supuesto, la madre de Regan acude con un sacerdote, el padre Carras, que, bueno, también el padre atraviesa en ese momento una crisis de fe causada por la muerte de su madre. Acepta visitar a Regan como psiquiatra, pero inicialmente se niega a admitir la posibilidad de una posesión diabólica. Tras nuevas visitas a la niña, diversas, que, bueno, ya está completamente dominada por el espíritu, el padre decide solicitar del obispo el permiso para efectuar un exorcismo sobre la chica. Tras diversas consultas protocolarias con el responsable de los jesuitas en Georgetown, el obispo designa como exorcista al más experimentado, que es ni más ni menos que el padre Merrin, que ha regresado recientemente de Irak. Carras, aún tomado por la duda, será su asistente para no echar a perder el exorcismo exactamente. El prolongado exorcismo pone a prueba a los sacerdotes, tanto física como mentalmente. Tras la muerte de Merrin, la tarea queda en manos de Carras, quien recupera su fe y logra salvar la vida de Regan. Esta es la trama de la novela, que, bueno, también es la trama de la película. Así como tal es la historia y la novela de El Exorcista. La verdad es que la novela no tiene, ya en estos tiempos, sí, porque a lo mejor en 1970... cuando sale la película, pues a lo mejor sí era algo muy novedoso, ¿no? Pero en estos momentos, bueno, creo que sigue una trama muy clásica, ¿no? El hecho de que empiezan a suceder cosas extrañas, la llevan con los médicos parecen no ayudarla, se niegan a pensar que es algo sobrenatural y acuden con el sacerdote, y el sacerdote pues logra salvar a la niña de esta historia llamada Regan, ¿no? La verdad es una historia bastante clásica o que se ha repetido varias veces. Sin embargo, como les comentaba yo desde el principio, la novela y la película producen un miedo bastante especial, un miedo extraño, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que uno de los puntos en los que realmente nos produce ese miedo especial o que forma parte de ese miedo especial es la posibilidad de que eso haya sido verdad o que haya sido basado en algo verídico, ¿no? Y efectivamente, como hemos comentado y como todos sabemos, William Peter Blatty se basa en una nota de un periódico en donde se narra la historia de Robbie Mangem. Robbie era un niño normal que vivía con su familia en Mount Rainier. De por sí, la vida de Robbie era un poco extraña, porque tenía una excelente relación con su tía, pero su tía era medium. Y bueno, juntos, o es lo que se dice o se platica, realizaban regularmente sesiones de Ouija, lo que se platica. En 1949 empiezan a producirse fenómenos extraños sin causa aparente. Y bueno, esta situación empieza a avanzar hasta que un 17 de febrero, Robbie pasa una tarde en la casa de un reverendo llamado Luther Miles, y después de ver ese día lo que realmente ocurría, pues él recomienda a la familia acudir con un sacerdote católico. El reverendo pues declara que pudo ver cómo la cama donde dormía Robbie se movía violentamente de forma inexplicable. Y pues bueno, así es como empieza esta historia de este chico al cual se le practicó este tipo de exorcismos durante 35 días hasta que los sacerdotes pudieron calmar las cosas, por así decirlo, y el joven pues se libera de estas extrañas cosas que le pasaban. De hecho, pues me pasaba hasta la dermografía. La dermografía es el hecho de que te aparezcan palabras en tu piel. Entonces realmente sí fue algo muy fuerte, muy impactante en ese tiempo. Y de ahí el joven William Peter Blatty se basa para hacer su novela El Exorcista. Una novela que, como les comento, desde que la empiezas a leer, se empieza a tornar ese ambiente de... sí, bastante, bastante fuerte. Inclusive es de esas veces que estás leyendo y hoy sabes que esto mejor lo leo de día, porque sí está bastante impactante la novela, como la película realmente, ¿no? Aunque la película, bueno, pues logra mucho más cosas. Inclusive se reportan en el momento de su estreno, se reportan paros cardíacos, y me parece que hasta un aborto hubo por ahí en España, en el momento de exhibir la película por primera vez. Muchísimas crisis nerviosas y, como les comento, paros cardíacos. No tengo bien el dato si hubo algún deceso. Me parece que no, todo fue como intento de paro cardíaco. Pero la realidad es que fue una película que verdaderamente rebasó lo esperado por muchísimas personas. De hecho, el mismo guión fue rechazado por 3 productoras cinematográficas hasta que la Warner Brothers decide apostarle al guión. Y de hecho, creo que se quemaron los estudios 3 veces durante el rodaje de la película. Realmente, en un momento más vamos a platicar de todo esto que ha pasado, que ha acontecido, que ha contribuido a todo esto que fue El Exorcista. Realmente fue algo que rebasó muchísimas cosas, desde las expectativas hasta las expectativas de uno como cinéfilo que iban a ver la película y no sabían lo impactante que podía llegar a ser esa película de El Exorcista. Digo, ahora ya con tanta tecnología, tantas películas que ya hemos visto, ya a lo mejor a nosotros se nos hace un poco difícil, ¿no?, que de alguna manera pudiera llegar a esos extremos la película del Exorcista, pero realmente sí llegó a ser todo eso. Fue una película que ganó el Oscar al mejor guion adaptado, y de hecho fue la primera película de terror que fue nominada, que fue ganadora de un Oscar. Entonces realmente, o sea, sí fue algo muy grande que logró El Exorcista, tanto la novela, que en breves semanas vendió 13 millones de copias, como la película, que pues ganó un Oscar, ganó el Globo de Oro también en el 74, y hasta nuestros días es reconocida como la más terrorífica de todas las historias cinematográficas, ¿no? Realmente sí la pondría yo en un lugar alto a esta película del Exorcista, porque realmente sí logró y sigue logrando muchísimas cosas con esa imagen de Linda Blair ya poseída. Es verdaderamente de miedo esa escena. Vamos a platicar de algunas cosillas por ahí que pasaron. De hecho, bueno, la película es filmada en el edificio Dakota, un edificio que de por sí es muy intrigante. Digo, ahí fue donde asesinaron a John Lennon, y de por sí se dice que en ese edificio hay cosas no muy normales, por así llamarlas. Muy bien, los voy a dejar nuevamente con algo de música y ahorita regresamos para seguir platicando y para leer sus correos, por supuesto. radioarkham1@gmail.com, para que me manden todo lo que ustedes quieran aquí a la oficina de Arkham. Los dejo un momento para que demos un respiro, se vaya esta atmósfera tan lúgubre que se ha hecho aquí. Y ya que agarremos fuerza, ahorita nos escuchamos nuevamente. Bueno, pues ya regresamos nuevamente aquí a Arkham. Estamos platicando un poquito acerca de esta novela y de esta película llamada El Exorcista. Lo que acabamos de escuchar hace un momento es ni más ni menos que la canción Angelus del Cuervo de Poe, que les pusimos un poquito de música diferente para que se vaya ambientando esto un poco diferente, porque ya no estaba agarrando el miedo aquí en la oficina de Arkham. Pues realmente, como les decía yo, es algo muy grande lo que logró El Exorcista. Una novela, una película bastante impresionante, bastante terrorífica. De ahí se han venido muchas otras películas sobre el mismo tema, pero esa creo que te da un terror especial. Deja el hecho de que te dé miedo, da un terror especial esa película. Realmente no sabemos la historia detrás de todo esto, porque podemos leer muchas cosas, podemos investigar muchas otras, pero la realidad, solamente las personas que lo vivieron, pues son las que saben absolutamente todo. Déjenme decirles que hay como curiosidades alrededor de la película, en la cual, bueno, pues colaboró William Peter Blatty de manera muy directa. Déjenme decirles que Jane Fonda fue candidata a hacer el rol de Chris McNeil, mamá de Regan. Es un dato curioso porque no sé qué verían en Jane Fonda para ser Chris McNeil, pero bueno, tuvo la oportunidad de que pudo haber sido esa actriz que personificara a la mamá de Regan. Déjenme decirles también que el actor que hizo al padre Carras, Jason Miller, realmente había estudiado para ser sacerdote en la universidad, pero dejó, bueno, sus estudios luego de 3 años al perder la fe, justamente como era el personaje del padre Carras. Así el señor Jason Miller también quiso ser sacerdote y bueno, pues abandonó sus estudios por la pérdida de fe. También déjenme decirles que hubo 500 actrices que hicieron el casting para hacer a Linda Blair, para hacer el rol de Regan, y bueno, la escogida fue Linda Blair, la que personificó a esta chica. La escena en donde Regan gira completamente el cuello casi fue eliminada de la película porque lo pidió William Peter Blatty, pidió que se eliminara. Sin embargo, bueno, pues ahí el director lo convenció de que la escena debía de estar en la película, y entonces se quedó. Sin embargo, déjenme decirles que este animatronic, por así decirlo, que fue un maniquí robot que utilizaron para hacer ese efecto de la cabeza, realmente le aterrorizaba a Linda Blair. Y ella declaró muchas veces que ese maniquí era terriblemente feo para ella, ¿no? Y que no quería estar mucho tiempo cerca de ese maniquí porque le daba muchísimo miedo. Como les decía, bueno, se quemaron los estudios de la Warner cuando estaban filmando esta película, cosa que, pues bueno, nadie pudo aclarar el por qué pasó esta situación. Si es todo lo que empieza a envolver a este entorno de la película. Déjenme decirles que hay un dato bien curioso, a mí en lo personal sí me dio miedo. Hay un actor llamado Paul Battenson que tiene una aparición muy pequeña en la película. Es el técnico de rayos X que le hace los estudios a Regan, pues él fue sospechoso de ser un asesino en serie. Y la verdad, da miedo porque decían que mutilaba a los hombres. Fueron 6 hombres que supuestamente fueron asesinados. Los mutilaba, los ponía en bolsas de plástico y los arrojaba al río. Y pues bueno, realmente sí es algo bastante, bastante feo, ¿no? Que encerró todo este mito. La película se encuentra preservada en la Biblioteca del Congreso. En el año 2010 la cinta fue seleccionada para ser preservada en la Biblioteca del Congreso como parte de su Registro Nacional de Cine de la Cultura, histórico o estéticamente significativo. O sea, realmente fue una película extremadamente, pero extremadamente importante. Y bueno, pues sí, la verdad es que es algo bastante fuerte, bastante extraño que ha acontecido en el mundo cinematográfico esta cinta, que realmente, como les digo, provocó muchísimas cosas. Hay muchos más mitos que, bueno, ya abarcaremos en algún otro programa o en el programa Escalofrío, porque, bueno, pues digo, el hijo de Jason Miller, el padre Carras que le mencionaba, muere atropellado por una moto decapitándolo. Realmente fue algo horrible, terrible. Y simplemente me parece que Regan también, Linda Miller, fue sometida a varios tratamientos psiquiátricos por posteriores a hacer la película, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que se cuentan en torno a la película también. Por ejemplo, el primer día de rodaje de la película, el abuelo de Linda Blair es hallado muerto en su dormitorio. El actor Max von Sydow, que es el padre Merry, es informado del fallecimiento de su hermano, y el hijo del realizador de la película muere en los brazos de su madre. Todo fue el mismo día y me parece que fue casi a la misma hora estos fallecimientos. Entonces, pues imagínense, de ahí empieza todos estos mitos, todo este maldición que le han llamado algunos. Y bueno, aunque no tiene que ver directamente con la película, también hay un suceso que a mí en lo personal me impactó bastante, porque bueno, se hace la adaptación al teatro y el 2 de abril de 1975 se estrena la obra de teatro en Londres, El Exorcista. El papel de la niña poseída es interpretado por una actriz llamada Mary Ure. Y bueno, lo que se dice es que esta actriz interpretó el papel de la poseída de una manera espectacular, dejando atónitos a todos los asistentes, que no podían creerse cómo esa voz gutural y esos movimientos violentos del cuerpo habían salido de aquella bella y dulce actriz que ellos le nombraban. A la mañana siguiente, esto es lo extraño, esto es lo impresionante, Mary Ure es hallada tumbada en la cama con los brazos en cruz, el cuerpo lleno de cortes y una enorme vomitada esparcida por todas partes. Y Mary Ure estaba muerta. La versión oficial fue la combinación fatal de alcohol y barbitúricos, que son algún tipo de medicamento, que le habían llevado a autoinfligirse lesiones y a vomitar hasta ahogarse en su propio vómito. Tal vez sufrió una despersonalización que se llama entre el mundo de nosotros los actores, cuando te crees tanto un papel que te cuesta trabajo salir de él, ¿no? El Exorcista nunca ha vuelto a representarse en teatro en ninguna parte del mundo. Esta fue la primera y única vez que se presentó. Entonces, esto, aunque no tiene que ver directamente con la película, y pues bueno, es una adaptación de la obra literaria de William Peter Blatty, realmente también contribuye a todo este mito que se ha generado alrededor de la película del Exorcista. Muy bien, y pues vamos a abrir nuestro correo para leer algunas de las cosas que ustedes nos mandan, nos hacen el favor de hacernos llegar a través del correo radioarkham1@gmail.com. Y primero que nada quiero mandarle un saludo muy grande y muy afectuoso a Semielfo, que nos dejó nuevamente un comentario en la página y dice así: como que le das mucho tiempo a los correos de Semielfo, usaré notas más cortas, saludos a los habitantes de Arkham. No te preocupes, Semielfo, mira, para eso también es por lo que está Arkham, para darles el tiempo a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, que nos hacen el favor de descargarnos, que se toman la molestia de alguna manera de estar al pendiente de lo que hacemos. Así que no te preocupes, Semielfo, al contrario, síguenos mandando, síguenos escribiendo, y no importa que sean largos, ¿eh? O sea, no te preocupes por eso. La realidad es que para eso estamos aquí, mi querido Semielfo. Te doy las gracias verdaderamente porque eres una de las personas que nos está siguiendo. De verdad, un saludo muy afectuoso, no te preocupes. Sigue mandando todo lo que tú creas conveniente aquí a Arkham. Ese fue un comentario que me dejó en la página. También quiero agradecerles a todas esas personas que me han felicitado a través de mi Face personal, a través del correo, a través de su voz en persona. Les agradezco muchísimo, de verdad, que me han felicitado muchísimo por los cuentos, por la información que damos. Muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse la molestia en escucharnos y hacer de estos temas interesantes, hacer de esto la literatura algo interesante, porque para eso es Arkham, para invitarlos a leer, para invitarlos a imaginar, por supuesto para invitarlos a ver cine, para invitarlos a crear, a leer y a entrar a este mundo literario increíblemente grande, increíblemente inmenso, que nos invita a viajar a muchos universos, a muchos mundos. Así que, pues bueno, para eso es que está aquí Arkham con nosotros, para invitarlos a todos ustedes que lean y se acerquen a ese mundo literario. Bueno, pues ahora sí vamos a abrir nuestro correo para leer algunos de sus correos que nos mandan. Así que vamos a ver. Ok, aquí está el primero. A ver si no hay otro de Semielfo. No. Aquí está el primero. A ver, dice Aurora Rodríguez. Hola, Uri. Hola, Aurora, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me escribas. Dice, te escribo desde Costa Rica. ¡Oh! Un saludo a Costa Rica. Muchas gracias, Aurora. Te agradezco mucho de verdad que nos escriban. Les invito a todos aquellos reclusos que nos escuchan en distintos países que nos escriban. Es muy bonito recibir realmente sus correos desde otro país. Me da muchísimo gusto, la verdad, que me escriban. Dice, hola, Uri. Solo para felicitarte por tu programa y por tus cuentos que realmente están muy buenos. Te mando un saludo hasta allá, hasta México, y espero que sigas haciéndolo por muchísimo tiempo más. Muchas gracias, Aurora. Esperemos que sí, mientras siga yo recibiendo correos y felicitaciones de la gente. Mientras haya temas, aquí vamos a estar haciendo Arkham. Vamos a ver otro. Aquí está el otro. Víctor Osorio. Hola, Uri. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Muchas gracias por escribirnos. Dice, primero que nada quiero felicitarte por tu programa. Realmente es muy bueno. Me gusta muchísimo. Creo que es muy bueno y que das muy buenas recomendaciones. He leído algunas de las cosas que tú mencionas y la verdad es que están muy buenas. Muy buenas, ok. Una pregunta. ¿Has visto la serie de Flash de Warner? ¿Has visto la serie de Flash de Warner? ¿Qué opinas? Yo he visto Gotham y me parece que está bastante bien la serie. Híjole, no me hagan ese tipo de preguntas porque me van a hacer que me meta en un problema. Mira, a mí lo personal, este tipo de corte que utilizan, sobre todo la Warner ha estado utilizando en los últimos tiempos, de este corte juvenil que quieren darle a los personajes, la verdad a mí no me termina de gustar mucho. En especial la serie de Flash, me parece que va bien, algo muy parecido a Smallville, porque tiene detallitos que realmente no me terminan de agradar mucho. Tiene muchos errores inclusive en los diseños del mismo personaje, realmente tiene errores. Un asunto que realmente a mí no me gustó, ya hablando exclusivamente de la serie y del interior de la historia y de la continuidad, es que tratan la explosión como la lluvia de meteoritos de Smallville. O sea, explosión y lluvia de meteoritos es igual a chorro mil villanos que quién sabe de dónde salen con un chorro de poderes impresionantes, ¿no? Y creo que ese tipo de cuestiones a mí no me agradan, no me terminan de gustar porque le restan importancia a los villanos. ¿Dónde están los villanos verdaderamente inteligentes? El villano que crea la pistola congelante, ¿dónde está el Capitán Frío, no? ¿Dónde está el Capitán Boomerang, que es realmente no tiene poderes especiales? Es el Capitán Boomerang y es uno de los peores villanos de Flash. No me termina de gustar este corte juvenil que le dan a los personajes. Creo que deberían de tomar el personaje como ese y hacer una serie, ¿no? En caso de Gotham, bueno, sabemos que se enfoca un poco más al comisionado Gordon. En caso de Arrow, que me parece que también es buena serie, no me termina de gustar ese corte. Yo creo que si quieren hacer un corte juvenil, pues ¿por qué no toman a los personajes juveniles, no? ¿Por qué no agarran a Robin y hacen una serie de Robin? Una serie de Nightwing. O sea, sería increíble hacer una serie de Nightwing, de Ala Nocturna. ¿Por qué no agarrar a Cyborg, que se supone que es juvenil también? ¿Por qué no agarrar a Veloz, a Aqualand? O sea, si quieren hacer ese corte juvenil, creo que deberían de agarrar a los personajes juveniles, ¿no? Sin embargo, me parece que van bien. Históricamente la Warner hace eso. Primera, segunda temporada de Smallville fue increíblemente buena. Después empiezan a meter elementos a más no poder, elementos absurdos que hacen que la serie se vaya a pique terriblemente. Como series van bien, creo que están bien, pero creo que sí deberían de tomar un poquito en consideración los personajes que están tomando para hacer series, ¿no? En este caso, Barry Allen. Barry Allen no es simplemente un Flash. Ha sido el mejor Flash que ha habido en la historia de DC. Entonces, me parece que aunque van bien las series, sí quisiera yo que ver algo ya más centrado en el universo DC, ¿no? O en el universo Marvel también, ¿por qué no decirlo? S.H.I.E.L.D. también es una serie de Marvel que no termina de agradarme. Me parece que meten elementos, meten personajes que están totalmente fuera de situación, ¿no? Entonces creo que deberían de agarrar historias mejor dirigidas, historias mucho más adaptadas al universo, tanto Marvel como DC. Eso es lo que opino acerca de esas series. creo que deberíamos de unirnos todos para pedir una serie buena, ¿no? No, van bien, creo que van bien como series, pero sí creo que deberían de adaptarse un poquito más a las historias, ¿no? Lo mismo que pasa cinematográficamente hablando, tanto como Marvel y DC necesitan, pues ahora sí que basarse un poco más en las historias para que realmente sean mejores sus adaptaciones a la pantalla chica y a la pantalla grande. Muchísimas gracias, Vic, por escribirme. Te agradezco mucho tu correo y vamos a pasar al siguiente. Sí, Iris Costa. Qué bonito nombre, fíjate, Iris Costa. Hola, Aurim. Hola, Iris, ¿cómo estás? Primero que nada, quiero mandarle un saludo a todos los reclusos de Arkham y a todos los que escuchan el podcast. Ah, un saludo para todos ellos, Iris. Uri, una pregunta. ¿Qué novelas de terror me recomiendas para leer? Ah, ya me habían... Creo que había hubo otra persona que me había preguntado lo mismo. Pues mira, te recomiendo para iniciar... Pues ahora sé que cualquiera de Howard Philip Lovecraft, que es mi escritor favorito. No, mira, hay muchas que puedes leer. Puedes leer a Edgar Allan Poe, a Howard Philip Lovecraft. También puedes leerlo. Puedes leer como novelas ya así amplias y de terror. Bueno, te recomiendo El Resplandor de Stephen King. Hay muchas novelas que te puedo recomendar de terror. La verdad es que puedes leer Drácula, Frankenstein. Realmente hay muchas novelas de terror, pero para empezar, bueno, pues te puedo recomendar esas para que te vayas adentrando a este mundo. Pues vamos a cerrar nuestro correo y bueno, pues ya nos vamos a despedir. Les mando un saludo a todos ustedes. RadioArkham1@gmail.com para que tengan una comunicación con nosotros, sugerencias, preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieren decirnos, pues a través del correo para comentarlo aquí en Arkham. Un fuerte abrazo para todos, nos escuchamos dentro de 8 días con un cuento y dentro de 15 con un programa más de Arkham. Muchas gracias a todos por tomarse la molestia de descargar el podcast y escucharnos. Recuerden que hay que imaginar mucho porque para eso es para lo que estamos aquí. Esto fue Arkham.